las figuras todas cumplidas están. Las figuras todas cumplidas están. Fidelidad es para siempre y su gracias al Señor. Radio, la radio que se forma. Hacerte parte de mí. es mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan. Bendita Eucaristía. Está vivo.

La radio que se forma. Sientes en espíritu del Padre, sé nuestra luz, derrama del cielo tu esplendor de gloria. Ven espíritu de santidad, ven espíritu de luz, ven espíritu de fuego, ven abrázanos. Testimonio cierto, tú nos enseñas a proclamar que Jesús resucitó. El Espíritu de santidad, el Espíritu de luz, el Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Eres la alegría, fuego de la iglesia, pon en nuestros ojos la mirada del Señor. El Espíritu de santidad, el Espíritu de luz, el Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Que nos quema hasta las entrañas, por ti resplandece la luz de amor. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Prepárate a recibir su bendición, a ser feliz. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En nomine Domini, en nomine Domini, em nome do Espírito Santo, Deus me abençoa. Em nome do Padre, we'll be right back.

eres el rey vestido de grandeza. Estoy ante tu altar para adorarte, Señor, porque tú no me obligas ni me niegas. A pesar de las veces que fallé, porque tú solo sabes cómo estoy, Señor, lo que tengo y lo que soy. Quiero adorarte, Señor. Sentirte cada instante más cerca de mí. Recíbela, Señor, que dispuesto estoy. A ver los que están dispuestos a alabar al Señor, peguen su buen grito de júbilo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Pon tu espíritu en mi corazón y yo cantaré. Recíbela, Señor, dispuesto estoy. Cántelo conmigo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Pon tu espíritu en mi corazón y yo cantaré. Traigo en mi corazón